pensamiento puede existir en dos realidades sin perder la razón. No es fácil, ese ser es muy especial. 318. Como una energía pensamiento existe en dos realidades o más. Cuando el despertar acontece en las realidades inferiores, el ser captará dos realidades al mismo tiempo como máximo, pues su capacidad cerebral y cognoscitiva no le permite para más. Sin embargo, hay realidades superiores, que existen en varias percepciones al mismo tiempo, ellas captan realidades sobre realidades con percepción instantánea y sin necesidad de pensar. Las realidades superiores poseen cerebros cuneiformes. Debido a su forma, su capacidad de reconocimiento es global, por eso poseen la cualidad de percibir alternadamente y desde varios ángulos. La existencia de estos seres no se limita a vivir una realidad plana, su captación cerebral es plana, con altura, con circunferencia y con profundidad. 319. ¿Cómo sería una captación plana? Por ejemplo, una hormiga. Cuando ella se desplaza caminando de un lugar a otro, sea un piso, una pared, algo redondo o curvo, para ella siempre será plano, pues no tiene la noción de lo recto o curvo, de lo bajo o alto. Con ustedes sucedería algo parecido, ustedes viven en lo plano, con la única diferencia de que perciben y tienen la noción del ámbito en que se mueven. No obstante, podemos decirles que su realidad es igual que la de una hormiga, cuando despiertan, entonces activan en sus cerebros una ligación especial llamada conexión frecuencial. Esta les permite observar en dos frecuencias al mismo tiempo, con el lado izquierdo y con el derecho, uniendo el entendimiento frecuencial y el explicativo, en secuencias numerales tan parecidas que son entendidas instantáneamente. 320. ¿Podrían darnos un ejemplo? Generalmente esta unión de frecuencias se establece cuando hay una secuencia de imágenes. Cuando se capta una imagen y esta representa una secuencia explicativa de otras imágenes, entonces la captación secuencial se convierte en entendimiento por percepción inmediata. Significa que, sin necesidad de pensar, analizar o desglosar, existe un entendimiento profundo de lo que se captó, porque es muy parecido a las otras imágenes ya conocidas. El ser despierto tiende a trabajar de esta forma, porque la conexión frecuencial es activada por los sentidos internos. 321. Si somos microorganismos, ¿cómo es nuestra realidad en el sistema digestivo del ser uno? Vamos a explicar primero cuál es la función del sistema digestivo. Este sistema fue creado para digerir, esa es su función. ¿Cómo lo hace? El sistema digestivo posee los elementos necesarios para hacer la digestión. Para ello, precisa de mucha ayuda que le aportan los aminoácidos, la flora intestinal, los jugos gástricos, la bilis, el jugo pancreático, etc. Digerir, referido a un alimento, convertirlo en el aparato digestivo, en sustancias que puedan ser asimiladas y absorbidas por el organismo. Referido a una desgracia o a una ofensa, sufrirlas con paciencia o superarlas, sentir. Este sistema está compuesto por la boca, el esófago, el estómago,